Bienvenidos a la Ciudadela. Una semana más, mejor dicho, dos meses después, volvemos a la carga. Y esto es el sumario del programa. Primeramente vamos a tener una pequeña reflexión de 5 o 6 minutos, espero que no se me alargue más, sobre el por qué hemos estado parados durante tanto tiempo, ¿vale? Seguidamente vamos a estar hablando sobre el leveo, en el WoW, mejor dicho, la zona de la alianza de los primeros 20-40 niveles, ¿vale? Para no dosificar todo en un solo programa, según veo yo. Y por otro lado, vamos a estrenar una sección, ¿vale? La cual veréis a continuación en la reflexión con la cual voy a empezar. Y por último tendremos el pequeño lore del inicio del WoW, o sea, de los orígenes del WoW. Y otro pequeño lore sobre un personaje del WoW, ¿vale? Y creo que está todo. ¡Adelante con el programa! Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Lo he dicho como me ha salido del alma. Lo primero de todo, a todos mis oyentes, aunque seáis pocos, muchos, no es que no me importe, pero sí me importáis, pero no me importa el número, ¿vale? Y lo primero de todo es pediros públicamente perdón, porque en estos últimos 3 meses no he subido nada. El perfil de Twitter está abandonado. La web de la ciudad de la de tirum.wordpress.com está abandonada. Desde el primer programa todo está abandonado, o sea, SoundCloud, iVoox, Twitter, etc. Y creo que mucha responsabilidad lo tiene mi cabeza por no haberse organizado mejor de lo que debería. Y por problemas de exámenes, problemas de personales, de la familia, etc. No he podido grabar y lo que grababa, digamos que no me gustaba, lo desechaba a los 5 segundos. Y posiblemente este fin de semana haya cambiado mi mentalidad a raíz de ciertos comentarios, etcétera, que posiblemente me los haya tomado primeramente como críticas destructivas, etcétera, y después me los he reflexionado, etcétera, y he dicho, ¿por qué empecé un proyecto el cual tengo que acabarlo? O sea, hay que acabar este proyecto. No digo acabarlo, sino, o sea, cerrarlo y punto, no. Quiero acabarlo bien, o sea, si pudiera, no es que no quiera, sino, ni tampoco va a acabar el proyecto de la Ciudadela de Tirum aquí en el segundo programa, porque no, porque este proyecto creo que tiene potencial, aunque sea pequeño y se quede en pequeño, que me gustaría que se quedara en pequeño. Contradigo las palabras del primer programa en el cual reflexionaba sobre esto y que se iba todo a ser algo grande, y cuando algo grande funciona es cuando lleva un par de años, 3 como lleva el reino, 5 o 6 años como lleva Hot Factory, y creo que para ser el grande tienes que pasar primero por ser el pequeño. Y creo que siendo el pequeño puedo darme cuenta de que muchas cosas de las que estoy haciendo ahora mismo, dentro de un par de años no sirvan para la Ciudadela. O que hayamos crecido mucho, o sigamos siendo los más pequeños, pero por lo menos que nos escuche ciertas personas. Hablo de las ciudadelas como en tercera persona, puesto es un pequeño bebé mío. Y empecé esto porque jugaba al WoW, y el WoW es un juego, sí. No puede ser sin significar mi vida. También he dejado el proyecto, este proyecto, aparte porque me dediqué a jugar tan en serio como un pro en el WoW, que al final no he sido ni un pro en el WoW, ni he sido persona en la vida, ¿vale? Y en la cual voy, quiero que el nuevo rumbo de toda la ciudadela sea el WoW, sí, quiero que tenga cierta parte al WoW porque son sus orígenes, etcétera. Pero me gustaría que fuera, ¿cómo decirlo? Un diario mío, ¿vale? Estoy abierto a colaboraciones, estoy abierto de que se vengan colegas aquí. Pero en sí la esencia va a ser un pequeño diario de películas, series, videojuegos, etcétera. Digamos que yo... A mí no me gusta criticar a los videojuegos, o sea, todos me gustan o todos me gustan. Soy un defensor nato de Ubisoft, digamos que me dan en sí las estrategias, me dan igual que muchos de sus juegos últimamente salgan como salgan, o sea, salen mal, según mucha gente. A mí me gustan, digamos que sí, soy fanboy de Ubisoft, pero me gusta serlo porque es una compañía que... me ha dado tantos buenos momentos y tan buenos momentos en mi vida. O sea, desde que salió Assassin's Creed 1, o sea, el Altair, y yo me lo pasé en 2009, en 2009-2010, ¿vale? Desde ahí, pues siento algo especial sobre ella, sobre Ubisoft. ¿Cómo decirlo? Es una compañía grande, me gusta, etcétera. Y Ubisoft siempre ha sido esto. Vamos a dejarlo porque me desvío del tema y no... Pues eso, quiero que sea un pequeño espacio donde yo pueda relajarme. Esto no lo voy a utilizar como un trabajo, etcétera, pero sí para poderme relajar, poder contar mis vivencias al mundo. Posiblemente me pueda tomar muchas de vuestros comentarios, etcétera, que podáis decirme. A la ligera me lo voy a tomar muy mal, pero creo que en esto se vas a madurar. O sea, tú no me criticas mal, pero sí, yo me lo voy a tomar mal al principio, pero creo que luego me lo voy a tomar bien, como ha pasado con comentarios del podcast, etcétera. Creo que no voy a alargarlo más porque tenemos podcast para rato. Creo que me he liado mucho al final, o sea, he hecho un liado detrás, pero ante todo pediros perdón por estos 3-4 meses que no he estado activo. Espero poder compensarlo muy, muy, muy, muy gratamente con este segundo programa. Y posiblemente en el tercer programa, ¿por qué no? Soltarme más. Y porque este segundo programa va a ir sin guión. Lo voy a grabar así, a pelo. Y si por casualidad saliera mejor de lo que yo quiero, creo que espero seguir así con esta tónica de improvisar, porque el programa 1 y el programa 2 que he eliminado en por guión, la voz es que es horrenda la mía, y espero que con este juego así, improvisar, etcétera, salga mejor. Nada, voy a dejar paso al siguiente espacio, ¿vale? Que hablaremos sobre el leveo del WoW, y creo que os va a gustar, ¿vale? Hasta la próxima. ¿Qué digo hasta la próxima? Digo hasta luego. Que estoy fatal. ¡Vamos! Buenas, aquí estamos en la primera sección del programa, mejor dicho, segunda, si contáis la reflexión. Y quiero hablaros de los primeros 20 niveles, que este día va a ser muy muy cortito, porque los primeros 20 niveles en el WoW se llega muy muy rápidamente si vas con reliquias. Si no vas con reliquias, te cuesta mucho más. O sea, te cuesta... Si con reliquias te puedes poner en 40-50 minutos en un nivel 20, con sin reliquias te puede tardar 2-3 horitas, que es lo que tardé yo con Tinum, con el paladín que llevo, ¿vale? Y creo que... si me notáis un poco cabizbajo con la voz, es que estoy un poco catarrado, etcétera, con la maldita alergia, ¿vale? Y nada, lo que decía, vas a tardar 3 horitas frente a 50 minutos sin reliquias. Y lo más normal para subir los primeros 20 niveles, yo lo que sigo del 1 al 15, del 1 al 13 exactamente, subo directamente con las primeras cadenas de misiones, que la del humano es muy fácil. Cuando te la aprendes, es tan fácil y tan aprender, es tan fácil y tan simple, que te la aprendes y no vuelves a necesitar, digamos, nada para volverte a hacer otro humano. Las más difíciles, porque en sí no estás en el mundo, pero sí estás en el mundo, ¿vale? Los Wargen y los Goblins tienen una... Y los Pandas. Y los DK. Que se me olvidaba. Pero los DK son aparte, ¿vale? Ya hablaremos de los Caballeros de la Muerte. Pero en sí, los Wargen, los Goblins y los Pandas son los que siempre nacen fuera del mundo. O sea, no se pueden comunicar con los demás hasta llegar a cierto nivel, ¿vale? Pero... para un personaje estándar que sea humano, Draenei, elfa, etc. Del 1 al 13, del 1 al 13 siempre es sota caballo rey, ¿vale? Siempre son las mismas cadenas de misiones, siempre es todo lo igual, ¿vale? Son aburridas, pero hasta llegar al nivel 15, ¿vale? Cuando llegas al nivel 13-15, lo mejor es que vayas a mazmorra o a VG, ¿vale? En VG, si vas con nivel 13... con nivel 13 vas a una OVG, un par de OVGs, y subes el 13 al 15. En el 15 se te desbloquea las mazmorras. A partir de ahí, hasta el nivel 50, 50 y algo, puedes hacer mazmorra y subir. Siempre que vayas con reliquias, ¿vale? Sin reliquias te va a costar algo más, pero puedes ir a mazmorras, ¿vale? Y siendo Wargen o Goblin, lo más normal es que te hagas toda la cadena de misiones. Son X cadenas de misiones, pero pasando por etapas, ¿vale? Los guarden primero, eres normal, ¿vale? Eres un humano, etcétera, y te transformas de cierta manera, ¿vale? ¿Vale? Los lobos están invadiendo tu ciudad y tú, cuando te transformas, te capturan y te llevan fuera de Guinea Sur. A partir de ahí, van sucediendo acontecimientos, etcétera, y te vas dando cuenta de la magnitud que lleva el WoW de cantidad de líneas de texto, ¿vale? Y cuando terminas allí, puedes ir a Páramos, creo que a Páramos, o a Tierras de la Peste Este, ¿vale? Que es donde está el figura gigante de donde nacen los Deca, pero eso ya será otro día, ¿vale? Y luego están por otra parte los de los Goblins. La de los Goblins es muy divertida, porque en sí ellos están, aparte de todo el mundo, haciendo sus quehaceres de la vida, cuando aparece a la muerte por ahí. Dice, voy a castraros. No es castraros, pero voy a poner patas arriba vuestras mentes, o vuestra tierra, es como dice. Y desde donde están es muy chulo, porque tú naces siendo como sirviente de alguien, de un hotel de lujo para goblins, ¿vale? Y es muy what the fuck, porque... y la historia se centra mucho en ello. Tienes hasta tu coche y tú dices, es la mejor raza de todos. una curiosidad es que los Wargs y los Goblins. Perdón, los Wargs no, pero los Goblins iban a ser como los pandas, que podían elegir su alianza, su norte, ¿vale? Podían elegir entre alianza o horda en el nivel 20 como los pandas, ¿vale? Pero al final lo descartaron porque iban a ser Wargs y Goblins, una raza y otra, tenían que ir una a la alianza y otra a la horda. ¿Y qué van los pandas? Los pandas son muy... Es la historia más aburrida, pero aburridísima, que hay para levear. Eso de que no puedo avanzar. En si tú no estás en Pandaria, tú estás en una tortuga gigante que avanza por el mar. Te quedas con una cara de subnormal pedrigo cuando te lo explican y dices, ajá, qué bien. Y tú aproxímate a una de las laderas de la tortuga, que te caes y adiós. Vamos, recupera tu cuerpo. Ya me crío yo por ti. Y en sí, el leveo de los pandas es muy religioso, ¿sabes? Es como, ¿cómo decirlo? Es como Bioshock Infinite cuando sales, cuando subes y naces en... No naces, sino respawneas en la iglesia esa, ¿vale? Y es muy... ¿Cómo decirlo? Muy, muy así. Y te quedas con una cara de tonto. Y creo que nada más. Los primeros 20 niveles son así. Del 20 al 40 te puedes hacer cadenas de misiones, que si vas con reliquias, etcétera, pues sí, que te la haces en nada. Yo he subido la maga que estoy subiendo, que está en el 67, la dejé el otro día, del 1 al 60, del 1 al 30 he leveado bastante rápido. Luego llegas a la zona de Vega de Turfestina, que ahora se divide en dos, norte y cabo. En el norte es algo, para mí es una de las zonas más aburridas, pero aburridísima, que hay en todo el juego. Luego está, con la maga he ido a ciertas zonas que no había ido con el pala. He ido a páramos de poniente que nunca había ido con el pala. Y hay otras misiones que sí había ido con el pala y no he ido con la maga. Con el pala he ido a ciertas zonas que están devastadas por la muerte y no con la maga. Y es bastante chulo. Y nada más. Y creo que del 20 al 40 es hacerse cadenas de misiones, si no tienes reliquias, etcétera. Aunque si haces con reliquias ganas esa experiencia, pero también sin olvidarte de hacer mazmorras, porque en sí cuando tú estás a nivel 100, cuando estás a nivel 100 ya no vas a hacer misiones, tú ya no vas a hacer quests, vas a hacer mazmorras para hacerte equipo, para que se hace un rol, ¿vale? Entonces, pues, hacerte mazmorras del 1 al 100 siempre te viene bien por el tema que vas a subir, vas a intercambiar opiniones, etcétera. Muchas veces te van a llamar de noob arriba, pero queda muy, muy... Está muy bien el juego así... Digamos que las mazmorras siempre son necesarias para hacer tu rol de tanques o DPS o de heal. Digamos que para hacer mazmorras necesitas llegar al nivel 15, etcétera. Y que... Yo no hablo de un estudio científico ni nada, ni porcentaje, ni nada. Pero siempre entras más rápido siendo tanque o heal que ser DPS. El DPS es lo que más hay. Digamos que para hacer mazmorras necesitas un grupo de 5, un tanque, un heal y 3 DPS, ¿vale? Pues siendo DPS mago, pues para ser DPS mago, tardas casi el triple en entrar que siendo tirón como iba para la tanque a mazmorra. Y creo que eso también viene bien porque yo a la maga porque no la puedo hacer tanque. Si no la haría tanque y le veaba, pero súper rápido, pero en sí es para pensárselo, hacerse cuando te haces algo cuerpo a cuerpo, pensarte muy seriamente hacerte tanque, ¿vale? Te haces tanque y le veas, ¿vale? Y luego cuando seas más alto, en el 90 ya, en el 90 ya no tienes problemas para entrar en mazmorra, etcétera. Así o así, mazmorra normal, ¿vale? Y es mucho más fácil acertar con tu rol, ¿vale? Y creo que el leveo ahora mismo está muy muy estancado en hacerse alters, etc. Y creo que hemos terminado en esta sección porque lo más resumido que puedo decir es que del 1 al 20 siempre sácatelo con reliquias, o del 1 al 60 siempre te lo hagas con reliquias. Hablaremos en posteriores programas, espero, de las reliquias y de las cuales puedes comprar para X personas y cuál puedes comprar para X personaje, ¿vale? Espero que os guste el programa de hoy. Me estoy divirtiendo un montonazo grabando esto sin guión. O sea, madrecita. Y espero que os guste mucho. Nos vemos en la siguiente sección. Hoy quiero hablaros de un pequeño gran amigo, el cual visito en el WoW todas las semanas, o sea, todos los miércoles voy a visitarle. Me encanta, es un boss bastante difícil en su tiempo, ¿vale? Hablo de Ranaros, el señor del fuego, ¿vale? Digamos que empezó como siendo el primer boss gigante, o sea, era el boss final del WoW, del WoW original, del WoW Vanilla, en entonces 2004. Y para saber más de él, vamos a hablar de sus pequeñas fases, ¿vale? En el WoW, las cuales he dividido en cuatro, ¿vale? Y luego voy a hablar de algunas, ¿cómo decirlo? De algunas anécdotas suyas, ¿vale? La primera fase siempre se llama el destierro de los elementales, porque hace miles de años Ranaros y sus hermanos dominaban el mundo, siendo siervos de los dioses antiguos, claro está, y luchando contra los titanos por la dominación de aquel planeta, hasta que fueron derrotados y desterrados al plano elemental, hasta que murieran, o sea, hasta el final de los días. En aquel destierro, sus peleas fueron continuas durante 5.000 años en el núcleo del mundo. Durante el conflicto, Ranaros atacó a Thunderland, príncipe del aire, que fue derrotado aunque su esencia no fue totalmente consumida, y sus restos fueron repartidos entre sus sirvientes, Barón, Garrón y Garro. Después, 300 años antes de los hechos acontecidos ahora, uno de los mayores clanes enanos, el clan Hierro y Negro, inició la que se llamaría la Guerra de los Tres Martillos contra el clan Bárbaro Urozzi y el clan Martillo Salvaje. La guerra se endurecía y parecía que el final del clan Hierro Negro se acercaba. Su líder, Taurisan, en un intento para convocar a una criatura sobrenatural para que cambiara el rumbo de la guerra, hizo un llamamiento a los dioses antiguos, perdón, a los antiguos poderes que dormían bajo el mundo. La sorpresa fue mayúscula para Taurisan. La criatura que emergió del fulgor del suelo era más terrible que cualquier pesadilla que podrían haber imaginado. El Señor del Fuego volvió a ser un ente en acero. Su resurgimiento trajo consigo una destrucción que arrasó montañas, que arrasó la zona de montañas Cresta Grana, y creó un volcán en el epicentro de toda su devastación, que recibió el nombre de Montaña Roca Negra, que estaba delimitado por la Garganta de Fuego por el norte y las Estepas Ardientes por el sur. El líder del clan Hierro Negro fue asesinado por las huestes que él mismo había convocado. Los supervivientes del horror fueron esclavizados por el Señor del Fuego. La mayoría de los enanos permanecieron y a pesar de su esclavitud, rinden culto al señor del fuego, al que consideran un dios antiguo. Un señor sin huestes, contemplando la devastación del señor del fuego y claro, rapidez, con la que se extendía hacia el sur, los reyes enanos de los otros dos clanes volvían su avance dando media vuelta hacia sus respectivas tierras. A partir de aquellos sucesos, Ranaus trató de encontrar desde aquellas posiciones una forma de volver al plan elemental para reunir su ejército y arrasar a Azeroth para poder reclamar el trono. Por tierra de fuego y más internamente en la fortaleza de Sulfur, sus príncipes elementales en el control de sus señores del fuego se habían embarcado en una guerra por la dominación. Sin embargo, Ranaus y los enanos no estaban solos en Montaña Negra de Roca Negra, perdón, sino que los orcos de la Horda Oscura se encontraban en la parte superior, donde servían a Nefarian, el dragón negro líder del vuelo negro. Ranaus descubrió el secreto para crear vida a partir de la piedra e hizo planes para construir un ejército de imparables golems que le ayudarán a conquistar la totalidad de toda la Montaña Roca Negra. Por último, y nada más importante, para llegar al culmen de la historia, es la cuarta etapa, la frustración de Ranaus. Después de ser derrotado en el núcleo de Mazmar, Ranaus fue desterrado del plano elemental y ahora su trono está en la fortaleza de Sulfurón. Tanto él como sus huestes serán un futuro muy próximo de gran utilidad en el asedio contra el árbol del mundo en el Monte Hall. Esto lleva a pensar que Ranaus habría olvidado sus reinos con Nefarian y se había convertido en aliado de la muerte, juntando ambas huestes en una. Sería uno de los señores inevitables aliados con a la muerte. El otro señor es Al-Aqir. Este asalto al árbol del mundo estuvo a cargo de varios de sus lugartenientes, como el notable Barón Gedon, asistido por tropas de un gran martillo crepuscular. En una de las ofensivas cadenas de misiones en la zona de Monte Hall, vemos como el ataque es repelido con la ayuda de algunas almas eternas y guardianes de Hall. Como curiosidad, de Ranaus es el único boss así que tenga su propia mascotita, que vale 10 euros, y que su dropeo de objetos es muy bajo, y que la banda en sí, cuando la haces semanalmente, te da entre 2.500 y 3.000 euros cuando la terminas, para su venta de todos los objetos que te dan. Ranaus también ha sido el objetivo del décimo aniversario del WoW. Como sabréis muchos, en noviembre de 2004 salió el WoW, anillo, ¿vale? Y para celebrar el décimo aniversario en 2014, de noviembre de 2014, de enero de 2015, se dio un corgi de Mazmar, que era la montura, la mascota, y para conseguir el can del núcleo montura, ¿vale? Y una corona, resistencia al fuego exactamente, había que pasar por núcleo de Mazmar. Núcleo de Mazmar o Molten Core era una de las bandas más antiguas que había. Ahora mismo ya no está activa Molten Core, pero para hacer algo en pos de un aniversario al boss final de la clásica, pues se abrió de nuevo Molten Core, el núcleo de Mazmar, con subido de la vida de los jefes, etcétera, adaptadas a Draenor. Os voy a dejar con un par de minutos musicales. Estáis escuchando actualmente Dark Souls 2 Majula, la que se escucha en Majula, ¿vale? Y las dos canciones que voy a poner ahora actualmente van a ser una de Assassin's Creed Unity y otra de Rouge y otra de Dragon Age Inquisition, ¿vale? Espero que os guste. Como veis, los cambios se hacen notar en la música. Ya no es repetitiva y demás solo del ABS o de la banda sonora de World of Warcraft. Y vamos con la, después de los minutos musicales de estas tres canciones, vamos a ponernos con la nueva sección, ¿vale? Con la taberna, ¿vale? Y perdón el vale, pero es que me sale natural. Entonces, después de estas tres canciones, os veo en la taberna de Tirum, o en la taberna, y hablamos sobre una película y un juego que actualmente estoy jugando, y la película porque me la he visto esta semana y me ha parecido muy muy interesante. Dentro música. Thank you. tras estos 5 o 6 minutos de música, tema libre esto de música, me gustaría hablar de dos cosas diferentes. Una es un videojuego y otra es una película. Vamos a empezar por la película, que es Interestelar. Me ha parecido sublime como Christopher Nolan lo vuelve a brindarnos un peliculón. Digamos que el guión está muy bien hecho, muy bien escrito, pero luego a la hora de hacerlo, o sea, de verlo, en las horas que dura, en la duración que tiene la película, hay ciertos errores, ciertos matices que no me han gustado. No es que no me hayan gustado, sino que no están bien terminados, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Tiene algunas incoherencias, ¿vale? Y demás. Me gusta mucho cómo juega con las velocidades, cómo juega con la... con eso, con que el agujero negro, o con cómo el tiempo y la gravedad pueden atravesar, digamos, el agujero negro, pero en sí otras cosas no. Entonces, me gusta mucho ese, porque es mucho más, es una película mucho más de reflexionar. Es como el anime Neogenesis Evangelion, el cual es mucho más profundo de lo que vemos en los... Son 26 capítulos el anime, y en los dos últimos es donde ves la capacidad que tienes tú a la hora de saber o de madurar las ideas que ponen en uso ese anime o esta película, como digamos, ¿vale? El juego de queda en que si pasas una hora, pasan 7 años en la Tierra o en nuestra galaxia, pesa mucho, lo cual te da a pensar de que fuera de aquí, si mandáramos a, no digo a Marte, sino a otras galaxias, posiblemente cuando llegaran allí, posiblemente aquí pase mucho más tiempo. Te da una sensación de que si aprendemos a volar o a viajar en el tiempo, no viajar en el tiempo, sino digo viajar a velocidades astrales, o sea, a la velocidad de la luz. El otro día en YouTube veía un vídeo de alguien que sigo en Twitter, de Paco Strato, que reflexionaba sobre ello. O sea, en cierto juego, en Elite Dangerous, te mueves a unas velocidades que directamente no pueden ser soportadas por un ser humano, ¿vale? La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo o cosas así, ¿vale? Cuando bates esa... o las velocidades de año luz. Un año luz en sí son como 700 años en la Tierra, o no sé cuántos años eran, pero era un porrón de años. O sea, viajar un segundo en velocidad de la luz es como pasar 7 años aquí. O sea, digamos que tal cantidad de juego que da la película es para pensarlo mucho. Para mí, reflexionar sobre ello me ha venido bien y me ha venido mal, pero bien porque sabes bien que es ficción, pero te das cuenta de que vivimos, digamos, en nuestro mundo. O sea, vivimos en un mundo de Yuppie en el cual no todo lo sabemos. Sabemos más del propio océano que de lo que tenemos fuera, ¿vale? Entonces te das cuenta de que hay muchos interrogantes fuera de nosotros. Es como si viviéramos en, ¿cómo decirlo?, en algo cómodo, y cuando queremos salir nos da miedo. Da mucho miedo el espacio en sí, porque no sabemos si estamos solos, ¿vale? En el océano sabemos que hay peces, hay demás, pero fuera de aquí, fuera de nuestra zona de confort, no sabemos si hay alienígenas o hay, vamos a decirlo, humanos. No sabemos si hay, posiblemente hay otra raza, o otra raza que haya crecido como nosotros, sean iguales que nosotros, pero que vivan en otro planeta. Entonces, no tenemos esa visión de decir si hay algo fuera o no hay algo fuera. Entonces, es muy difícil explicarme así sobre una película que he visto una vez y es que me ha parecido fascinante. hay cosas que no me han gustado de la película porque comete bastantes incoherencias, pero me ha gustado. No me ha gustado donde corta, porque lo deja muy, muy al azar, ¿vale? Lo corta donde no me ha gustado donde lo corta. Yo quería haber visto si X se encuentra con Y o no se encuentra, ¿vale? Al final. En sí es una paradoja muy. Es una paradoja mental muy, muy grande, como para explicar en un podcast y en 10-15 minutos, que es lo que les voy a dar al tema. Entonces me parece que deberíais verla, yo la recomiendo, pero que no la veáis como algo, es entretenida, es un entretenimiento, pero creo que verla e ir entendiendo los conceptos es algo muy, muy, muy grande. También cabe decir que si la ves, te vas, o sea, la paras, o te paras para hacer algo y vuelves, vas a tenerla que ver desde cero, porque hay mucho contenido que si no lo absorbes, te quedas en stand-by y adiós. Como Oblivion es más de acción, pero los primeros 15-20 minutos, si no los pillas, no vas a pillar la película. Entonces, ¿cómo decirlo? Necesitas lo anterior para verlo en lo siguiente, ¿vale? Para mí es no es una película de 10, no es como Batman, como las películas de Batman, pero un 7,5, 8 sí que lo tiene. Para mí un 8 sobre 10, y siendo Christopher Nolan, que me considero fan de él, sí. Espero que os guste, yo recomiendo directamente, encarecidamente, que veáis la película, porque me parece una obra sublime, ya dejando atrás Christopher Nolan, cosas así, pero me parece una película muy, muy, muy cañera, muy, no muy cañera, sino muy, muy especial, y que posiblemente podríais verla, echarle un vistazo, etcétera. Y si os gusta o algo y queréis recomendar algo al podcast, etcétera, pues o que la hayáis visto a raíz del podcast, pues mencionarme o algo. Y así empieza el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues, como lo consigue, etcétera. Me parece un juegazo. Las funciones personalizables son ilimitadas. Y el multijugador es algo bestial. Es un tú. Es romper la tuerca o torcer la tuerca en favor a más a la comunicación con el compañero, etcétera. Las cooperativas también están muy guapas. Las misiones secundarias son esenciales para poder mejorar el paladín, que es el avión, o comprar armas, etcétera, etcétera. Me parece un juegarro con todo. Me parece un juego genial, el multijugador es perfecto, todo es perfecto en ese juego. Fue un juego bastante criticado, etcétera. Digamos que Sam Fisher no vuelve a los orígenes, ni evoluciona, ni nada. Los saltos están muy, muy descompensados, saltas mucho, etcétera. El parkour es como si fueras hecho. Entonces, llevo mucho enfado por ello. Y nada más, es un juego que espero que disfrutéis algún día. Pillarlo en una oferta por menos de 20 euros. Posiblemente lo encontréis en muchos sitios. En los esenciales están por 19,90 en Play 3. Está bastante bien. En PC está a 12-13 euros en game. 19 lo máximo que lo he visto y es muy bueno. Y en Ubisoft, perdón, en Uplay también está a 19 euros. Y en Steam sobre ese precio. Y luego en todas las rebajas se baja al 75, 50, 75%, 80 como máximo. Y es un juego que tener en la biblioteca de Steam o en donde sea. Muy recomendable a jugadores que jueguen digamos, el silencio relaja, también estresa mucho que no te salgan las cosas como son y es un juegazo. Solo queda que escuchéis la canción de despedida y la despedida y nada más. Hasta el próximo programa. Pues nada, me quiero despedir de vosotros. La próxima semana, dentro de 2 semanas, hablaremos largo y tendido sobre los acontecimientos que pasarán en The Avengers Age of Ultron, o sea, la era de Ultron. Y nada más, dedicaros la canción que queda, que es la de los Vengadores, la de cuando se reúnen todos. Y nada más, hasta la próxima.